abejas. Abejas. Abejas. Está en peligro la vida de las abejas. Está en peligro nuestra propia vida. En riesgo de una polinización interrumpida. México, de unos años hacia acá, digamos de hace alrededor de 10, 12 años hacia acá, ha enfrentado la mortandad masiva de abejas debido al uso de ciertos plaguicidas en la agricultura. Ciertas familias de plaguicidas, los más importantes son los neonicotinoides y el fipronil. Estos son extremadamente tóxicos para las abejas. Ya con análisis de laboratorio y ya investigación científica que lo documenta. Sin duda, el impacto es visible. Si vamos a comunidades donde antes la gente estaba familiarizada con ciertos insectos como los abejorros, ahora ya no los encuentran, ya no están. Bueno, en realidad eso es a nivel visible, pero la abeja es un indicador de la salud de un ecosistema. Lo que le sucede a la abeja, pues le está sucediendo a otras especies. Los agroquímicos son sustancias que se usan en la agricultura industrial para incrementar la fertilidad del suelo, mejorar el rendimiento de los productos agrícolas, garantizar la calidad comercial de las cosechas, disminuir o controlar plagas u otros organismos nocivos para las plantas o cultivos que se quieren comercializar. Vamos a escuchar ahora la palabra del Dr. Octavio Gaspar Ramírez. Actualmente colabora en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, el CIATEJ, perteneciente a CONACYT. La agroindustria, que es el principal negocio de este tipo de compuestos químicos, entre transgénicos, otros insumos para la agricultura y semillas, han hecho creer a la gente que sin plaguicidas no hay alimento. La realidad no es así, porque pues es que antes el hombre controlaba las plagas para mantener alimentos sanos y diversos sin uso de plaguicidas. La dieta de un ser humano pues es diversa. Sin embargo, la agroindustria lo que ha hecho es devastar territorio para la introducción de sus monocultivos, y entonces nosotros perdemos toda esa diversidad de alimentos que requerimos para la dieta. Si antes tenías al alcance un mango, una pera, una manzana, porque tu huerto del hogar te lo daba, y si no te lo daba, pues lo conseguías con el vecino. Ahora no. Sí, ahora estás obligado a comprar esos alimentos en los supermercados. A eso le llamamos la pérdida de la soberanía alimentaria. ¿Sabías que una sola abeja puede visitar unas 7,000 flores al día y se necesitan 4 millones de visitas para producir un kilo de miel? Las margaritas son una excelente fuente de alimento para las abejas polinizadoras porque florecen casi todo el año. Más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización. Los polinizadores como las abejas, mariposas, pájaros, polillas, escarabajos e incluso los murciélagos ayudan a que las plantas se reproduzcan. Si la abeja reina muere, las obreras crearán una nueva reina escogiendo una larva joven de entre los recién nacidos y alimentarán con un alimento especial llamado jalea real. Las abejas y otros animales, incluidos los seres humanos, podemos ser envenenados por residuos de plaguicidas que permanecen en los alimentos. Por ejemplo, cuando animales silvestres como las abejas entran a los campos rociados por agroquímicos o áreas cercanas poco después de haber sido rociadas. Los plaguicidas son contaminantes ubicuos en el ambiente y están donde quiera, en la tierra, en el agua, en el aire, hasta en lugares donde no te imaginas que están, ahí están, ¿sí? Porque tienen esa característica de desplazarse fácilmente en todo el entorno ambiental. Pues hay un riesgo en otros ecosistemas que está habiendo efecto. Muchos de estos plaguicidas lo que hacen en el ser humano, como afectar a la reproducción, afectar a las funciones endocrinológicas, lo mismo lo hacen con las especies. El plaguicida es un insumo que representa un valor comercial a las grandes corporaciones transnacionales de miles de millones de dólares. Lo que nosotros cultivamos en México a través de las transnacionales no son alimentos ni siquiera que se quedan en México, son alimentos que van a exportación. El modelo capitalista que acompaña la producción agrícola ha impulsado a países, inclusive mediante tratados comerciales, a poner en riesgo la propia soberanía alimentaria de los pueblos. El poder de las industrias transnacionales que controlan la agricultura industrial se hace presente en diferentes países del mundo. Porque estamos atados a un tratado de libre comercio, en donde o sí o sí tenemos que responderle a la industria extranjera. Porque si no cumplimos con ese tratado de libre comercio, pues entonces vamos a tener consecuencias monetarias graves, que le va a costar al país pues muchísimo recurso. El tratado de libre comercio, y eso es el neoliberalismo, donde en el comercio internacional el Estado no interviene. Es un tratado libre, sin políticas que lo detengan, donde se priorizan los intereses empresariales por encima del interés público con respecto a la salud humana, con respecto al medio ambiente, con respecto también a cuestiones sociales, al patrimonio biocultural, por ejemplo. Todo eso no vale. Lo que vale es el interés monetario. Ese es el verdadero poder de la agroindustria. Son cuatro corporaciones a nivel mundial que dominan el 50% de la comercialización de todos los insumos de la agricultura, incluyendo transgénicos, semillas y agrotóxicos. El simple hecho de encontrar un residuo de plaguicida en una muestra ambiental, en una muestra de un organismo, de una especie viva, estamos ya hablando de efectos ecosistémicos. Abejas en riesgo de una polinización interrumpida.